como que siempre falta algo para ganarle a San Lorenzo. Se hizo un gran trabajo en defensa, por ahí queríamos aprovechar por ahí el cansancio que ellos vienen después de sus tres partidos de la Liga de las Américas, donde no es nada fácil jugar a los dos días, por la motivación, por un montón de cosas. Tratamos de aprovecharlo, pero bueno, ellos siempre en algún momento se ponen, arrancaron fuerte, nosotros arrancamos muy, muy errático. Y bueno, me quedo con que nos pudimos poner en partido, donde pudimos ser mucho más agresivos en defensa en el segundo tiempo, donde se jugó lo que queríamos nosotros. Chao. Y bueno, estuvimos cerquita. Vos bien mencionás que estuvieron muy cerca y jugaron muy bien, pese a que en un momento la pelota no entraba. Tuvieron, la verdad que en el primer tiempo una efectividad de triple del 0% y en el tercer cuarto se extendió por mucho tiempo y sin embargo Boca estaba ahí nomás, digo, un mérito extra. Sí, bueno, lo que te decía, nosotros el primer tiempo fue regular por el sentido de que no, ofensivamente no estuvimos bien, estuvimos muy, muy bajos en el goleo, pero vos consciente de que estábamos en partido porque estábamos bien atrás. Segundo tiempo creo que sí, que se jugó distinto, se jugó bien. A mí tiré dos triples que pisaron línea, donde podrían, bueno, haber acercado un poquito más y creo que se jugó distinto, fuimos mucho más agresivos de la parte defensiva, se corrió un poco más, hicimos goles de contraataque. Una lástima porque, bueno, contra este tipo de equipo tenés que hacer un partido 40 minutos bueno. Bueno, pero meritorio teniendo en cuenta que venían a hacer un partido flojo en casa contra Olímpico. Hoy la cara del equipo fue otra y mostraron un buen nivel en varios pasajes del partido. Sí, venimos haciendo una liga con ciertas irregularidades, donde hemos tenido partidos realmente buenos. Hemos ganado muchos partidos de visitantes y por ahí de local no estamos todos los sólidos que nos gustaría. Veníamos de dos victorias seguidas antes de Olímpico y por ahí pudo haber jugado un poco la relajación, el tercer partido consecutivo. Bueno, es un poco lo que es nuestra liga, donde se juega muy seguido. Somos un equipo que no tenemos tanta rotación y eso en algún momento se nota y se ve en el trajín del equipo. Bueno, y ahora se viene un partido clave contra Bahía. Digo, ¿qué cosas crees que hay que mantener o mejorar para ese cotejo? Nada, es cuando se juega con la intensidad que se jugó sobre todo en el segundo tiempo, más allá de si la pelota entra o no, el equipo tiene otra cara, tiene otro despliegue, somos competitivos, que es lo que más queremos, y bueno, nos pasó eso, que bueno, ahora tenemos un partido donde hay que ganarlo, es jugar de local, que para nosotros los partidos de local son vitales, y eso nos va a llevar a ir a la gira de Córdoba más tranquilo. Bueno, quizás sea un poco egoísta hablar de algo personal en un contexto en el equipo pierde, ¿no? Pero se te ve muy bien y otro partido arriba de los 20 puntos. ¿Vos cómo te sentís en esta liga? Me siento bien. Lo he dicho en alguna oportunidad. Me preparé mucho para tener una buena liga. Creo que el año pasado por ahí no fue una buena liga. No se terminó de la mejor manera. Más allá de que se terminó bien, porque estuvimos nada a dejar afuera a San Martín en su momento. Bueno, es como todo, mentalizarse y saber que, bueno, hay que prepararse mejor en muchos casos. Y bueno, me preparé bien y me siento bien físicamente, por sobre todas las cosas. Bueno, muchas gracias y lo mejor para lo que viene. Nada, muchas gracias.